solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias Dios por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh gracias Dios por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecar, pero me viniste a salvar, me diste paz y fuerza para amar. Puedo decir, y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia, me amaste. Aquí estoy, como soy, como adorarte mi Señor. Quiero agradecerte, Dios, gracias. Quiero agradecerte su resplandor.